¿Cómo estás, Matías? Bienvenido a la radio, buen día. Hola, buen día, muchísimas gracias por llamar. Contanos un poco de qué va esto de la marcha y de las actividades que piensan hacer el sábado. Bien, bueno, desde en Tandil nos hemos estado organizando desde principios de abril un grupo de personas que participamos en distintas organizaciones sociales, políticas, culturales y compañeros independientes también para organizar la primera marcha del orgullo, que va a ser este sábado. Sí. En el marco, en realidad, de lo que es el mes del orgullo, en junio, internacionalmente, digamos, es el mes del orgullo por los disturbios de Stonewall, que fue un suceso en Estados Unidos en 1969. Y decidimos replicar, digamos, nunca antes había habido una marcha del orgullo en la ciudad, sí en otros lugares de la región. Uh-huh. Y decidimos replicar esta actividad. Este sábado va a empezar a las 11 de la mañana. En realidad hay varias actividades culturales, charlas, y después a las 4 y media concentramos y a las 5 sería la marcha. ¿Hubo alguna vez marcha también por diversidad? ¿Ustedes no participaron? ¿Por eso esta va a ser la primera marcha del orgullo, diversidad y disidente? En realidad, las marchas que ha habido anteriormente, por lo que tengo entendido, de hecho, quienes la motorizaron, que fueron los compañeros de Convivencia en Diversidad, claro, eran marchas contra la discriminación, digamos, que como no tenían el tinte que por ahí tienen las marchas del orgullo, que son más reivindicativas, y por eso decidimos que era importante realizar la marcha en este contexto. ¿Y qué actividades se van a llevar a cabo el próximo sábado? Bien, primero la marcha va a empezar a las 11, en realidad las actividades van a empezar a las 11 de la mañana, sí, con una apertura en la que van a estar compañeras y compañeros, principalmente trans, de Tandil, un poco poniendo o colocando la situación del colectivo en la ciudad, en el país y en la región. Después vamos a tener un conversatorio con un almuerzo, donde la idea es poder compartir y conocernos entre las personas LGBT de acá de Tandil. A partir de las 2 va a haber actividades culturales, desde performance, actividades teatrales y bandas que van a tocar. Y después de la marcha va a cerrar una banda local, que es Fruta. ¿La marcha ya está? ¿Se sabe por dónde van a estar marchando? ¿Por qué calles? El recorrido sí lo tenemos definido ya. ¿Cuál sería? Justo lo estoy buscando porque no lo tengo acá a mano. Pero van a arrancar desde la plaza. Va a arrancar desde la plaza, sí. Vamos a concentrar en la Glorieta. Y de ahí vamos a salir, vamos a marchar por la calle Irigoyen, vamos a llegar hasta España. La idea, como decía ayer Rola en la conferencia de prensa, es también pasar por algunos lugares nocturnos que han sido expulsivos de nuestro colectivo y poder hacer alguna pequeña intervención y después retornar a la plaza, leer el documento y hacer el cierre con la banda. ¿A qué te referís de lugares nocturnos? Y nos han llegado comentarios y digamos, por conocidos y conocidas, hay lugares nocturnos que expulsan a las personas LGBT si las ven, no sé, dos varones o dos mujeres interactuando, no es bien visto y son expulsados de algunos boliches, por ejemplo. Ajá. Matías, el documento, básicamente, y por arriba te consulto sobre qué va a versar, qué van a expresar en ese documento que van a dar lectura. El documento tiene una serie de puntos básicos que coinciden, digamos, con los reclamos que se han hecho a nivel nacional y también con las marchas regionales, que tienen que ver, bueno, algunas cuestiones las decíamos ayer, con la educación sexual integral, el reclamo por su efectiva implementación con perspectiva de género y diversidad, que son dos cosas que en realidad ya están incorporadas en el programa, pero que se aplican poco y han sido obstaculizadas o son resistidas por algunas personas y algunos colectivos. El acceso a la salud integral y particularmente a la salud de las personas viviendo con VIH. Uh-huh. Un reclamo muy importante que ayer también lo decía Sabri es la situación del colectivo travesti trans en Argentina. Hoy en Argentina el promedio de vida de una persona trans, de una mujer trans, es de 35 años y el acceso al trabajo es muy dificultoso, digamos, por las propias condiciones de discriminación del mercado laboral. Por eso reclamamos también por la aplicación del cupo laboral trans. Y también por la despatologización de las corporalidades intersex, que son intervenidas quirúrgicamente a temprana edad. Y otro reclamo de la mano también de, bueno, de lo que fue hace unos años un caso muy famoso, que fue el de Lulú, la primera niña que recibió un DNI en el marco de la ley de identidad de género, es la de infancias y adolescencias libres de violencia. Matías, ¿la marcha y todas estas actividades van a tener un anclaje local o va a haber referentes regionales? No, en realidad, digamos, regionales van a venir colectivas y organizaciones de la zona de Rauch, de Ayacucho, de Olavarría, pero va a tener un anclaje fuertemente local. De hecho, quienes participamos en la organización y quienes van a estar participando coordinando las actividades o en la apertura son todas personas de Tandil. Bien, bueno, Matías, muchas gracias por la comunicación y seguiremos atentos a lo que ocurra el sábado. Seguramente va a ser muy visible la actividad que van a desarrollar. Sí, y seguramente nuestro compañero Beto Cuchán esté cubriendo el evento, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y hacemos extensiva la invitación a toda la comunidad de Tandil, que la idea es que participemos todos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.